El equipo está bien. La verdad que estos días que tuvimos después de la serie con obras nos vinieron muy bien para poder descansar, recuperarnos y tener el tiempo suficiente para preparar el primer juego de la serie. La serie con Instituto la veo pareja. Instituto es un equipo sólido que juega con fluidez, con jugadores que están en un gran momento. Un equipo muy ofensivo, con un potencial en su tiro de tres puntos y con jugadores de vasta experiencia. Así que veo una serie dura y pareja. Por suerte ya no tenemos jugadores fuera por lesión. El último fue Matías Calfani, que ya la semana pasada contó con el alta, así que está todo el plantel completo. Lo único que vemos es que los jugadores que estuvieron fuera un tiempo han perdido un poco de ritmo, pero están todos sanos y disponibles para jugar. Todavía no dimos el quinteto titular, aunque no va a haber demasiadas sorpresas.